Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos mañana, que ha quedado realmente espectacular, muy, muy disfrutable, ya cielo casi celeste, apenas algunas nubes. Déjame agregar nada más un comentario a lo que estabas hablando con el diputado Antonini, y es sumar que finalmente tenemos los números de lo que es esta comisión de usuarios que va a estar funcionando en la ciudad de San Carlos. ¿Números o nombres? Nombres, del hospital de San Carlos, los usuarios, que yo decía, van a estar trabajando en el Movimiento Nacional de Usuarios, pero van a tener potestades a nivel de lo que es la ciudad de San Carlos. Ya tenemos la comisión armada, los nombres, por tanto, seguramente después los vamos a compartir antes del cierre del programa. Ahora sí, ya vamos a otro tema. Estamos en la Facultad de CLAE, aquí en Punta del Este, porque una vez más, hoy, a la hora 13, en la Intendencia de Maldonado, se va a estar firmando el convenio por el cual se va a estar dando continuidad al servicio de consultorio itinerante entre la Facultad de Derecho de CLAE y la Intendencia de Maldonado, y estamos con el doctor Mario Garmendia, decano de la Facultad de Derecho de aquí de CLAE. Gracias por recibirnos una vez más, hace un montón que no nos veíamos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la atención que nos brindan siempre, por estar atentos a las novedades. Sí, efectivamente, hacía algún tiempo que no los recibíamos por aquí, porque creo que este año en alguna oportunidad viniste a visitarnos. Bueno, como estabas adelantando, hoy a las 13 horas vamos a firmar este convenio que nos vincula con la Intendencia Departamental de Maldonado y que tiene por objeto la organización de un consultorio jurídico al que hemos denominado itinerante, porque precisamente esa es la característica que lo distingue, y que consiste precisamente en que va visitando diferentes localidades del departamento. En este caso, las localidades que se visitan son Pan de Azúcar y La Capuera. Esto funciona sin perjuicio de el consultorio jurídico, que también funciona aquí en la sede de nuestra facultad. Este convenio que firmamos hoy no lo estamos firmando por primera vez, sino que ya yo diría que se ha convertido en una tradición, porque firmamos el primero, inauguramos esta modalidad de atención jurídica en el año 2016, cuando firmamos el primer convenio. En aquella oportunidad no era de asistencia letrada en juicio, sino que era simplemente de asesoramiento, de mediación, que es una forma de solucionar conflictos bastante interesante, sobre todo cuando se dan en situaciones de diferencias entre vecinos, por ejemplo, o cuestiones similares. Pero después, con el correr del tiempo y a medida que fuimos renovando este vínculo con la Intendencia, fuimos ampliándolo para no solamente asesorar, sino también brindar asistencia letrada en el marco de un proceso judicial, que es un poco el servicio o los términos del servicio que se brinda actualmente. Este es una operativa, un servicio que cumple distintas funciones, naturalmente. Por un lado es la de llevar a quienes lo necesitan y no pueden acceder a la contratación de servicios de abogado en forma particular, por razones económicas, llevarle, ponerle a disposición, hacerles accesible justamente la posibilidad de contar con ese asesoramiento, con esa asistencia en juicio también. O sea que cumple una función, diríamos, de carácter social, de proyección del quehacer universitario hacia la sociedad, pero por otra parte también cumple la función formativa que, por su esencia, debe cumplir la universidad y, naturalmente, la Facultad de Derecho. ¿Cómo se cumple esa función? Bueno, precisamente los equipos que brindan ese asesoramiento, esa asistencia, están integrados por estudiantes que, a su vez, por una razón obvia, son asistidos o cuentan con el respaldo de un equipo docente. O sea que son estudiantes con docentes quienes están encargados de brindar esta atención. Doctor, ¿y qué requisitos tiene que tener la persona que necesita justamente poder usar el servicio? Bueno, los requisitos justamente son de carácter de evitar, o sea, está dirigido a personas que, como señalaba antes, no están en condiciones de cumplir o de contratar en forma particular y pagar los honorarios de un abogado, y en eso somos especialmente cuidadosos porque no queremos que esto ni cercanamente se convierta en una modalidad o en un sistema que pueda estar conspirando o compitiendo de manera desleal con el ejercicio de la profesión de abogado, de la que, por razones también elementales, obvias, naturales, somos muy respetuosos. Entonces, en eso evitamos y hacemos precisamente los profesores a cargo del consultorio hacen un análisis minucioso de esas condiciones para evitar que esto acontezca. Jorge, el doctor Garmendia te escucha. Buen día, doctor. Un gusto hablar con usted. Buen día, Jorge. ¿Cómo está? El gusto es mío. Muchas gracias. Siempre se me ha planteado una interrogante con esta experiencia que me parece formidable, que ya tiene unos cuantos años de aplicada en Maldonado. ¿Se genera el vínculo entre el estudiante y la persona que se presenta con su tema? Más allá de que el año lectivo finalice, ¿sigue el vínculo del estudiante después en el asesoramiento? ¿El asesoramiento es puntual por una consulta, por dos consultas? ¿Cómo es el desarrollo de la práctica de esto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La idea es que, porque es evidente que hay muchos casos que no finalizan, no se agotan, no terminan, no se pueden terminar de solucionar en un periodo o en el periodo que tiene un año, que es aquel en el que el estudiante digamos, cursa la materia o aprovecha la experiencia del consultorio itinerante. Las respuestas pueden ser variadas para su pregunta. Puede pasar que esa persona que es atendida este año en el marco del consultorio, el año próximo sea atendida por otro estudiante. Es decir, que otro estudiante, también asistido por el mismo equipo docente, asuma, diríamos, esa carpeta y le dé continuidad en el estado en el que la toma, en el estado en el que se encuentra. Pero también puede pasar que un mismo estudiante o que el mismo estudiante continúe interesado en brindarle, por distintas razones, por terminar su actuación respecto de esa persona. En todos los casos, naturalmente, esa continuidad debe darse en el marco de lo que es la lógica del funcionamiento de este consultorio. Claro. No sería legítimo que un estudiante, voy a decir una cosa que no sucede, pero para que quede claro, que un estudiante captara clientela a partir de su actuación en el consultorio, cosa que no sucede. Pero también hay una aclaración que a partir de su pregunta me da pie para hacer una precisión que también es interesante con respecto al funcionamiento de este consultorio itinerante. Como yo explicaba a Karina, la facultad tiene a su vez su propio consultorio jurídico que funciona en la sede de nuestra facultad. Ese consultorio jurídico es una materia que integra el plan de estudios de nuestra carrera de abogacía. O sea que para terminar la carrera, el estudiante tiene que salvar esa materia y tiene que cursar esa materia actuando, que es una materia práctica. O sea, no es opcional. No es opcional. Tiene que hacerla. Bien. Tiene que hacerla. El consultorio itinerante funciona sobre otra lógica. No es una materia de la facultad. El consultorio jurídico itinerante es una actividad que complementa la formación del estudiante y a la que el estudiante puede adherir voluntariamente, y de hecho adhiere voluntariamente. Es, diría, una una decisión completamente voluntaria de aquella persona que, además de tener vocación de colaborar, tiene vocación de formarse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros invitamos a que se integren a ese consultorio itinerante a los estudiantes de cualquier año de la carrera, incluso a aquellos que la están iniciando, que naturalmente no van a ir a aportar o no van a poder aportar en ese consultorio lo mismo que puede aportar un estudiante que está finalizando la carrera, porque todavía no tienen los conocimientos, no han adquirido los conocimientos ni la formación necesaria como para brindar el asesoramiento de quien está en las últimas etapas de la carrera. Pero ¿por qué lo invitamos de todas maneras a que se integre? Porque creemos que forma parte de la formación, y porque el contacto con las personas, el contacto con la gente, el contacto con la realidad social, también es parte de la formación del jurista. Eso por un lado. Y por otro lado, porque también estamos convencidos de que cualquier estudiante de Derecho, independientemente del estado de avance de su carrera, puede aportar cosas que son útiles al funcionamiento de una experiencia, de un proyecto como este, que tiene ese contenido social tan intenso, tan profundo, y además tan vinculado con lo que queremos que sea, sean las bases humanistas sobre las que se construye el ideario de nuestra Universidad CLAE, que justamente tiene esa inspiración basal de aportar y de contribuir a las cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento social y solidario. Así que la pregunta, Jorge, también me dio pie para hacer esta explicación, que creo que es interesante también. Muy interesante. Gracias, doctor, por esta conversación muy amable. No, muchísimas gracias, Jorge, buena muy amable. Jornada. Nos quedó reiterar entonces la hora de la firma del convenio, porque si bien no vamos a estar presentes, queremos que vaya mucha gente a estar allí. Soy en la intendencia a las 13 horas. La intendencia. Sí, la intendencia, sí. Bien. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau.